Vamos a darle la palabra a Cari para que nos cuente, pues ella afortunadamente habla el español y Yo soy también lo Joey entiende, Georgiano. entonces pues vamos a escucharla. Keep going, Cari. Bueno, hoy no hay una agenda establecida, pero la vamos a ir construyendo en el transcurso de la reunión. Come on, Cari. Let's go. Okay, sorry, I will speak in English. I'm sorry, I'm tired. I really want everybody to understand correctly. So I'm speaking English. If someone can translate, that's best. Now I just But give you the I just give you the Colombian chapter developments. I would like for everybody to read. It's in English. It needs to be translated to Spanish so everybody can understand. Just ask me if you have questions. It's quite simple. Just things to do for the website and a couple of chapter development things, just to keep the chapter developing. Nothing really big, actually. It's normal steps to take. So have a look. If there's anything you don't understand or it's not clear, please let me know and I will answer. okay, so can you tell us something about of the document? Okay, this document is for the Columbia chapter development. So you have 1 month. So now we're coming to the end of the second week. On December 10th, that is the end of the review period. So everything documents need to be complete by that time. So I put a guideline for suggested to do at suggested dates. It's not strict, it can change. You can do things in different order, and if not everything is complete, that's okay. But if most things are complete, then the Colombian chapter will pass the review, continue as a chapter, no problem. If the Colombian doesn't take these steps, it will be taken off the global website. It will be unlinked and the chapter will be deemed unofficial. So they will open the process for new applications. I'm quite sure that the Latin American chapters have chosen somebody who they would like to apply for the chapter coordination. And I'm quite sure that this will be to have control over how the chapter develops. So if Colombia want to control their own chapter, please make the changes you need to make. Okay, thank you very much. ¿Todos han entendido? Eric, tú sabes que todos no hablamos en inglés. Pero, ¿quién, Alexander, sí? Pues no, realmente algo escuché o algo entendí que los capítulos bueno, que tenían idea del capítulo colombiano, pero que habían unos capítulos de Latinoamérica que estaban pidiendo, creo que la descripción de Colombia, pero que lo que ellos habían hablado era que nosotros, que los de Colombia seguían con el control del capítulo, algo así, ¿no? Pues la verdad no la No, cogí. sí, es más o menos eso. Pues esto ya se ha venido hablando, o bueno, pues en estas reuniones y en las de comunicación, que es donde se trata. Y pues lo que ocurre es lo siguiente. Hubo una reunión ahí toda fraude, donde se reunieron algunas personas de Latinoamérica, algunas de ellas manejan herramientas o controlan capítulos completos, como es el caso, por ejemplo, de Javier y Claudio de Argentina. Y entonces ellos, de manera olímpica, votaron, cosa que no se hace en el MZ, fuera de consenso, cosa que está fuera de los protocolos del core team. El core team, en lo cual la propia Cari, que hace parte de eso, está en desacuerdo, pero finalmente, y dadas como están las cosas, pues son ellos los que toman las decisiones que otros olímpicamente están intentando tomar en Colombia y fuera de Colombia. Entonces, por ejemplo, hay personas aquí en Colombia que están diciendo, por ejemplo, que son los representantes de Colombia, o dicen, como Javier, que hoy no está por aquí, que el capítulo de Colombia se debe borrar. Y al mismo tiempo, están otras personas que dicen y se inventan cosas para justificar eso. Entonces, lo que Cari está haciendo, digamos, desde la posición que tiene, porque esa, a mí no me gusta eso, y a Cari tampoco, pero esa es la realidad en el movimiento, porque esas personas que están ahí en el core team son las y administran las herramientas. ¿Qué herramientas? Este Teamspeak, la página global y la página de los capítulos. Entonces, lo que ocurre y lo que sucede es que hay unos protocolos, los mismos, los del Core Team se inventaron, y que algunos de ese grupo están tratando de obviar, hacer lo que quieran. Entonces están alegando que Colombia, por ejemplo, cosas como Alexander, who is here, the person who are start the safe gaze medicine, this group, this work team, because he's a doctor, a professional in medicine. So, Alexander, can you explain what the meaning and what happened around of this issue? So, I will continue in Spanish. I hope you can understand me, Cari. Okay? Sure. Just one thing before you continue. I don't need an explanation. For me, it's no problem. Zeitgeist medicine, okay, if the Colombian chap has a group for something because the chapter members are experts or interested, it's okay. It's relevant. But you have to take the word zeitgeist off. Because the Zeitgeist movement don't promote this. So you can have your group, but not Zeitgeist medicine, just. Okay, Cari está diciendo que no, según ellos, colocar el de medicina safe gaze, sino solo medicina, porque el movimiento no promueve la medicina. Pero pues, pues nuevamente, pues nosotros precisamente hemos hecho acercarse por todas las áreas del conocimiento, y la medicina es súper relevante, porque la medicina determina también muchísimas cosas. Entonces, en ese orden de ideas, y terminando de explicarles acá todo de lo que se trata de ese documento, entonces Cari, muy contrariada y molesta por esa situación, tomó riendas en el asunto y dijo: ok, ustedes dicen que no se pueden comunicar con el capítulo de Colombia, entonces yo lo hago. Entonces Cari pues está aquí con nosotros, hablando con nosotros, y ella está a través de, siguiendo los protocolos que ellos mismos inventaron, pues está, digamos, haciendo lo correcto y lo procedente, que es revisar lo relevante que es, qué es lo importante, qué es lo que está en el documento. Que la página web tenga los contenidos que deben tener todas las páginas web. Entonces, eso se está actualizando y ella ahí está colocando, si revisan el documento, un checklist diciendo esto sí se hizo, esto falta, esto se, y está colocando la fecha, porque Cari es una persona puntual, juiciosa y organizada, y pues la muestra es cómo va el capítulo de Australia y lo que ellos han hecho allá, por ejemplo. Y no que a mí se me ocurrió y es que yo opino y es que yo creo, no, pues ellos están, digamos, haciendo dentro de lo que consideran y de lo que han establecido, de las mismas reglas que ellos inventaron, pues ella las está haciendo cumplir para que no se tomen decisiones arbitrarias y unilaterales, que es lo que se está intentando hacer. Entonces, este documento es el resultado de toda esa situación que les estoy explicando, y ella lo que nos está Pues como esta es una reunión informativa, ella nos está informando y nos quiere hacer unas preguntas alrededor de eso. Yo le podré responder varias. Crush, que hoy no está por acá, también podría. Bueno, la gente que está encargada, Andrés Ellis, que también está por ahí. No está. Bueno, la gente que está encargada de las herramientas y que viene haciendo eso hace varios años o que ha decidido participar porque lo demuestra con trabajo y pues es porque es la dinámica que tiene el capítulo. Entonces, pues más o menos eso es de lo que nos estaba hablando Cari. Y entonces, keep going, Cari. So, in this moment I explain to the people here the document and the reason for this document. So, do you want to make some questions? Yes? That's fine. I'm happy if people just work together to understand and complete the progress. The process. If anyone has a question for me, please ask. Ok, Cali está diciendo que si alguien quiere preguntarle algo, que por favor lo haga. Y si van a preguntar, pues para yo poderle pasar la pregunta a ella, a menos de que pues ella la entienda bien en español, por favor, sean puntuales, cortos y concisos, y pues lean lo que está colocando para que pues pregunten en contexto. Cari, buenas noches. Las recomendaciones que nos haces para las páginas o para la página, la idea es que las tengamos en cada capítulo local y en los grupos de trabajo. You understand, Kerry? Not really, no, sorry. Okay, Alexander is asking if this recommendation is for all websites and local chapters. Okay, yeah, I understand now. Very good question, very important question, because my recommendation is, yes, that this has to be for all chapters, not just Colombia. So my recommendation to the GCA is that if the Colombian chapter can complete this, I expect for every chapter to complete this without exception. If they are not going to ask for every chapter to complete this, then Colombian chapter cannot be expected to do it. Sí, ella está diciendo que sí, que pues Colombia no está excepto de hacerlo y pues eso se está haciendo y si ustedes miran ahí en el checklist, pues hay varias cosas que ya se han cambiado. Hay otras que toca colocar en la página web de Colombia, que es la nacional. Entonces, sí, Alexander, pues o sea, sí dentro de lo que corresponde. Cari, I will make another question. A repetitive question, but it's important to the people here in this meeting and here in Colombia understand the reality and your position like a member of the GCA with the GCA. Can you, if this is not a problem, of course, can you tell to the people here what do you think and what do you think with the GCA, what I think of the GCA? Yes. Oh, okay. Now it's important to understand the history of the GCA. The GCA originally was Gilbert as global chapters coordinator, the international coordinator for every chapter. And then he was assisted by Miguel, also known as Dar, who does a lot of the work with chapter development. And then Nelson for Latin America, David and me for Asia Pacific. And then very recently, just 2 months ago, Jorge and Victor also came to GCA, Jorge for developing Africa, although at present there is no chapter in Africa except South Africa, which started years ago, and Victor for Europe, but I think just Eastern Europe. Still no chapters have been developed by either Jorge or Victor. So really in GCA, Nelson has developed many chapters in South America, and David and I have developed many chapters in Asia Pacific, and Miguel developed many chapters in Europe. So we are responsible together as a team for assisting chapters with their development. We don't close chapters without very good reason. And very good reason is the chapter stops, they're not doing anything, or they're using the chapter to promote something that is not TZM. For example, maybe they're trying to sell something. Maybe they're trying to get money or politics, something, you know. We don't close chapters for being a little bit different. We need to develop together, and there's many ways to develop. So we should focus on developing chapters, helping the chapters to do more in their locations and to network, to connect with other chapters, to support, to make a real global network of chapters. We're not here to tell people what you can and can't do. We're here to help chapters do better. Thank you, Cari. Bueno, ella está diciendo que hay unas personas que están encargadas de diferentes regiones del mundo. Entonces, pues Nelson de Latinoamérica, ellos están, David y ella están encargados de todos los capítulos de Asia, y pues contó ahí brevemente cómo pues se dieron las cosas. La otra corta que le haría yo a Cari es, Cari, Peter Joseph create the GCA. Yes? Yes, in a way, but he has nothing to do with the GCA. He is not involved. He's not present at meetings. He doesn't write protocol. He has absolutely nothing to do with us. Peter Joseph is not interested in administration at all. Okay, but... So he gave Gilbert his position so that somebody will do it, and it doesn't have to be him. Okay, but Peter Joseph writes the activist guide? The activist orientation guide, yes. But not the chapters guide and not the protocols. Excuse me, on the phone. Okay, lo que le estoy preguntando a Cari es cosas puntuales sobre, pues, si Peter Joseph es quien creó el GCA, y ella me dice que sí, pero pues que él no participa, pero sí es quien los puso a muchos ahí, desde el inicio, pues porque Peter Joseph fue uno de los que inició el movimiento. Sobre que si él escribió la guía activista, ella dice que sí. ¿Por qué le estoy haciendo estas preguntas a Cari? Para que ustedes tengan en claro, pues, realidades. Porque, que es la siguiente pregunta que le voy a hacer a Cari, que es algo puntual y crítico, es si ella está de acuerdo con la forma en la que se han venido manejando las cosas. Permítanme un segundo. Cari. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Bueno, como mencionaba... Bien, bien, muchas gracias. Como decía Eric, ahora que para que nosotros nos informemos, ¿quiere decir que él ya estaba informado de parte tuya aparte o él apenas se entera ahora? No, Isabel, la reunión pasada hablamos exactamente lo mismo. y ella ha pasado esa información. Y pues en el grupo de Latinoamérica, donde tú te volviste a meter y estás hablando por Colombia, ahí también está esa User in información. your channel timed O con la out. gente que tú estás hablando, pues también está esa información. Entonces, pues ella, como es una reunión informativa, pues nos viene a contar. Esperemos que vuelva. Bueno, propongo intervenir en este momento, Eric. ¿Por qué? Porque es que tú dices para que ustedes informen. Entonces, pues doy por claro que, pues tú sabes de lo que Cari habla. ¿Quiénes no están informados de los que estamos aquí de lo que pasó en la reunión con Cari? Es mi pregunta. ¿Quiénes no conocen la información? Supongo que Alex no estuvo esa vez o ya sabe por la grabación. Ya hubo grabación que podamos conocer de la reunión pasada con Cari. Pues acuérdate que la otra reunión pasada se grabó, Isabel. Y si tú misma estás enterada, tú también le puedes comentar a la gente. Y User nuevamente, entered your channel. ella viene acá a contarnos. Cari, Ah, bueno, Isabel is entonces, asking to you perdón, about perdón, this. Eric, Cari, Eric, Eric, necesito terminar esta por parte, favor. por Dale, favor. Cari. Qué pena, un momento. I have to interrupt. Sorry, I dropped out. I lost the internet. I'm not hear anything for the last 2 minutes. I've lost the internet. Sorry. Okay, Cari, no problem. Bueno, estaba diciendo es que como que no quiero pues simplemente es, ya nos informamos todos, entonces tú también estás aquí para informarte y para que nos enteremos todos en conjunto. Lo otro es que mencionas que yo regresé al grupo de comunicación latinoamericana y que estoy hablando por el capítulo Colombia y eso es totalmente falso, Eric. Yo estoy hablando desde mi perfil y User estoy joined your hablando channel. a nombre propio. Ustedes, si están en contacto con este grupo, pues pueden verificar, porque a mí me parece que lo que está diciendo Eric no es correcto. Yo no estoy hablando por el capítulo Colombia. Entonces quiero dejar eso muy claro. Bueno, okay. Karin, so you come to here and you are tell us and you are sharing this document. And Isa is asking why I know this before. I'm telling to she in the last meeting you come here and you tell us and you in this mo in the last meeting you speak about this. So if for example I say to Isa, if Isa know she can to tell to another people. So please explain this because maybe they want she want fight. I don't know. Okay, this is correct. I explained before in last meeting, I only come to Colombia meetings to share this information, not for chat, not for fun. I come, I share this information. So if somebody has more information than somebody else, this is because I have been in contact with that person because they have asked for my contact. I shared this information first, this document first, with the communication team. And now I'm here to share with everybody. Now, I didn't come last week, I think. I'm sorry, my memory is not helping me here. I'm extremely busy. I was not at home last week, at this time last week. I was away. I could not be at that meeting. So, if this information, if this document comes a little bit late, I'm sorry, but this is the time I'm available. Your meetings are on weekday, working weekday for me. Hard for me to make. Okay. Está diciendo que pues, lo que te acabo de saber y les dije a todos, que ella estuvo en la reunión pasada y ella les comentó y que es deber de los que están presentes en las reuniones pues contarle a los otros. Y pues que como se necesitaba, y pues de hecho ya existía un equipo de comunicación y un punto de que es el correo, pues ella, que no quiso utilizar. Hola, Mónica, ¿cómo estás? User left your channel. Quisieron utilizar estas personas que se hacen llamar de equipo de comunicación latinoamericana, están precisamente enviando la información al punto de contacto, Isabel, que existe desde el principio del movimiento, desde por allá, desde el 2008, desde el 2009, cuando inició el movimiento acá en Colombia. Ese correo siempre ha sido el correo donde ustedes, por ejemplo, hoy se enteraron de la reunión nacional, es el correo donde pues siempre se han enviado los comunicados, fue el correo donde yo me empecé a comunicar con la gente que está en el movimiento hace 3 años y recibe el punto de contacto. Entonces o sea, vuelvo y repito lo que Cari dijo, ella ya nos había contado y ella simplemente hoy está viniendo acá a informarnos, porque esta es una reunión informativa, y a que le pregunte, ¿sí? Sin animosidad ni pelear ni nada, simplemente le pregunte, porque pues ella está cumpliendo, digamos, su rol y la función que ha querido asumir y que hace para el MZ. Pues ahí les está colocando. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganselo. Mónica, ahí para ponerte en contexto, pues hoy está aquí Cari informándonos cómo va, pues como ella es del GCA, cómo va la cuestión de revisión del capítulo de Colombia, y pues está acá pues para informarnos, para que miremos el documento que ella misma está trabajando, porque ella se está haciendo cargo del capítulo de Colombia, y pues después ella está ahí abierta a que se le hagan preguntas, y yo le estaba haciendo unas preguntas puntuales sobre quién creó el EDI, sobre quién escribió la guía activista, pues para informar a las personas que están aquí, para que esté claro y pues, pues no llegue gente a decir cosas que no son. También le preguntamos si las recomendaciones que ya nos hacía, la idea era que le estuvieran en todas las páginas web y en los capítulos locales para mejorar pues, la comunicación ahí con los demás. Ella nos decía que sí, que las recomendaciones eran en general para todos los websites. Bien, listo. Entonces, nuevamente, ¿alguien quiere preguntarle otra cosa a Cari? Cortico y puntual para que ella les pueda entender. Bueno, yo le voy a hacer una entonces. Cari, please tell to the people here about the protocols, because the people here don't know the protocols. And for example, Lisa or Jose still think these people of Latin America, of pseudo Latin America communication, have the authority to make the delete of the TCM chapters, TCM chapter, any TCM chapter. User joined your channel. No, they don't have that authority. Excuse me? American chapters are geographically close. That's all. No chapter has authority over another chapter. It's not possible for Argentina, Ecuador, Brazil, whatever, to close Colombia. No, that's not possible. The GCA is the next year of decision-making. So if there is a problem with a chapter, that problem will be expressed by people from that chapter or by the GCA, and it must be investigated by the GCA. In the case of the Colombian chapter, I really don't understand these other chapters. For me, it's harassing the Colombian chapter, attacking for some reason, I don't know. I don't know fully the history, but I have seen documents written by Nelson about the Colombia chapter, and I made a report on this document. I addressed every point, went to the GCA, we had a meeting, and the result of that meeting is the 1-month review for chapter development. It's a pass-fail situation. If you pass, the chapter stays. If you fail, the chapter goes. The most of the points in Nelson's complaint document, they're just personal. They're not to do with the chapter. You cannot close a chapter because you don't like someone in it or you have bad communication with someone in it. There are many people in many chapters I may not be good friends with, you know. I can't do the whole chapter for personal reasons. That's ridiculous. So the situation is, this was agreed at the GCA meeting. In the document that I provided, there is the link to the GCA meeting notes at which this decision was made. This decision is the final decision. Any talk in the Latin American chapters complaining, that's noise. They do not have authority to make those decisions. The vote was, it's ridiculous. I don't even know where to start with what's wrong with that situation. There are so many things wrong with that situation. It's against protocol. It's just the first thing. So many things with making a vote like that. In addition, I can see, I don't know, I have no idea what's going on in Latin American chapters. There is, to me, it's pathological, people complaining and fighting. Why aren't they just working? I don't understand this. Listo, voy a traducir y voy a ir de atrás para adelante. Bueno, lo último que dijo Cari, que me parece muy importante y por eso lo voy a decir de primeras, es que ella no sabe qué está pasando, o sea, ella no entiende y no acepta lo que está pasando en los capítulos de Latinoamérica y para ella es una actitud patológica de unas personas atacándose con otras. Más atrás dijo ella, no ridículo, y lo repitió como tres veces, is ridiculous, que es ridículo lo que está haciendo y tratando de hacer, porque no tiene sentido que un asunto personal que tengan conmigo o con cualquiera, aunque ya no me nombró a mí, pero dijo asuntos personales, se intenten llevar asuntos de capítulos, que eso no se puede hacer. Y atrás, antes de eso, ella lo que explicó es pues cómo funcionan los protocolos, y lo primero que empezó diciendo fue, ningún capítulo decide por otro, y las personas de un capítulo, aunque lo quieran, no se pueden reunir para decirle a otro capítulo. Estas personas, que son las que gestionan las herramientas, páginas web. Te caíste en un momento. Ay, ok. ¿Hasta dónde me escucharon? Capítulo no le puede decir a otro, no se puede venir a decirle a otro, ¿qué? Un capítulo no puede venirle a decir a otro que lo va a borrar o que ya no va, ni tampoco personas de capítulos, porque es que hablar de un capítulo es todas las personas y eso tampoco sucede nunca, sino a las personas de varios capítulos, o sea, esto que están intentando, que intentaron hacer ellos, pues no se puede hacer. No se puede hacer no porque Cari lo diga ni porque yo lo diga, sino pues porque para eso están los protocolos y pues digamos la justificación de que exista un GCA. Kai, please mute your microphone. Okay. Pido la palabra, perdón que no la puse en el chat, no tengo. Es que me gustaría que Eric me tradujera y le solicitara a Cari, bueno, que le comentara. Lo que yo quiero es que Mónica, con el permiso, hola Mónica, ¿cómo estás? Con el permiso de ella, le exponga los puntos claros o los puntos básicos por los cuales el capítulo o la comunicación Latinoamérica están en desacuerdo con algunas actividades que se hacen en el grupo de Colombia, que son unos puntos, algo muy puntual, y contrastarlo con las recomendaciones que nos hace ella, es decir, que nos hace Gary, para tener en cuenta con los websites, cosa que si hay algo en común lo podamos tomar en cuenta para mirar a ver si tenemos alguna equivocación de pronto en la comunicación. Creo que lo que toca es, de pronto, sí, me imagino que no entendés inglés mucho como para leer, poder llegar a traducir lo que ella envió y pues sí, toca hacer la labor de traducción, pero eso que estás hablando, ella lo toca en este documento que ella se la pasa posteando. No sé si lo estás viendo en el chat. Es que No, lo no, que más, Alexander, es que hay un documento que ella nos compartió, que es el donde ella está trabajando y haciendo la revisión del capítulo de Colombia, porque ella, dado la supuesta incomunicación de Colombia, pues ella pues se acerca y como sí se puede comunicar con la gente de Colombia, pues por eso hoy está hablando con nosotros y nos está informando cómo va eso. Sí, pues porque esta es una reunión informativa. Entonces no te preocupes. Yo te paso, o Mónica te pasa por Facebook o por correo el documento para que cuando tengas el tiempo le eches una revisada. El documento está lleno de comentarios. Entonces en esos comentarios aparece pues las revisiones de las personas que están mirando ahí. Aparece ahí Dar, que es Miguel, y las otras personas que están ahí. Karim. Bueno, ok. Entonces, para terminar lo que de decir lo que Cari dijo y responderle también a Alexander lo que estaba preguntando, es que Cari conoce las no está y lo dijo tres veces, es ridículo, ¿por qué? Porque, pues, primero, esa no es la forma de proceder. Segundo, dijo harassment, que es acoso. Esto que está sucediendo es un acoso a un capítulo de parte de unas personas que creen que tienen la autoridad. Y pues, y si le sumamos que hay otras personas que además de que no están informadas, entonces pues eso se vuelve un problema grandísimo. Y pues, finalmente, lo que ella estaba tratando de explicar, GCA está precisamente, o sea, ella está justificando también la razón de ser del GCA. Está precisamente para dirimir esas situaciones y pues son las personas que a través de los protocolos funcionan. Y lo que son en esta ocasión es que algunos del GCA trataron de pasarse por encima de los protocolos, que son las mismas reglas que ellos inventaron, para coger cosas personales y volverlas problemas de capítulos. Entonces, no está mal que hagamos proyectos, no está mal lo que estamos haciendo. Ahí hay unos parámetros que están en ese documento, que es lo que tenemos que establecer. Y se los voy a, para que quede en la grabación, les voy a leer rápidamente así por encima, como para que quede en la grabación para quienes nos escuchen. Entonces, bueno, ella dice que va a estar revisando el documento, perdón, el capítulo, del 10 del mes 11, o sea, de este mes, al 10 del otro mes, ¿sí? Y ahí nos coloca un link para que los detalles en las notas del GCA. También está el link es el Trello, que es eso que utilizan ellos para decir quién no va. Entonces aquí están entonces aquí están la recomendación Colombian Chapter Development Plan. Entonces es lo utilizando los protocolos dice que debemos tener en cuenta para digamos estar al día. Entonces la recomendación que dice que por favor coloquen un correo de contacto, información, y dice details available and completed. O sea que eso está hecho. Ella hizo un checklist y ella está revisando periódicamente si se están cumpliendo esas cosas. A contact form is still needed. Put a contact form. Ah, bueno, dice por ejemplo hay una cosa que falta, que se haga una forma de contacto. Entonces eso hay que ponerlo. Y todo esto es del website. ¿Qué otra cosa dice acá? Dice, make a sure website there subscribe function to visitor. Ah, ok, dice que se haga una lista de suscripción. Cari, eso ya lo tenemos. Lo que creo que no conoces el link, entonces te lo voy a pasar. Cari, do you know and thanks for put this? We have actually for more of 2 years ago a Google Group list for mailing and make a big list. And in the safegatescolombia@gmail.com, in this mail, we have all lists and this is our point of contact. ¿Qué más hay acá? ¿Qué más hay acá? Okay, keep going. Yes. Okay. On that point, for point of contact, Google group is not suitable for a point of contact. You need contact form with, for example, contact at psychascolombia.com, whatever. It needs to be that way because a Google group, the communication goes to so many people. It's not suitable for somebody who needs a professional kind of contact. People don't, a lot of new people coming to the website would not be comfortable with that. You can't reply from a Google group. Yeah, sure, exactly. And you can't reply from just a Google group. It needs to be something for the website, directly connected to the website. So a contact form and contact at zeitgeistcolombia.com email address will be necessary. It's okay if you have a whole communication team that receive that email, but it needs to be something more official. Especially if, you know, one day you get contacted by some great scientist, or if somebody invites you to do a presentation, you know, it needs to be a bit more official. Yes, I understand you. And for this, in this moment, we are make more strong the communication team for these issues, and for another issues for example, I tell you, exist people who want to make politicians or money with the Save Gates movement. So the communication team is in this space to respond and react to these bad actions. And okay, lo que Cari está diciendo es que se necesita una forma de contacto. Porque, pues, como por ejemplo aquí ya está pasando en Colombia, nos están llamando de prensas, de periódicos, de medios de comunicación masivos, y pues eso es importante. Y pues bien, porque lo que falta es eso, porque el equipo de comunicación ya existe y la comunicación es efectiva y ella lo ha podido comprobar. Y esto lo agrego, no lo dijo ella. Y es falso que no hay comunicación con el capítulo de Colombia. Uno le escribe, pues no se puede. Uno no puede responder, o sea, y cuando el ejemplo de uno es porque, o sea, la comunicación parte, la comunicación es recíproca. Bueno, entonces aquí dice, por ejemplo, update to the date mission statement. Entonces eso, Cari dice, ya se completó y coloca la fecha. Update date structure guide, dice que eso se sigue tanto. This structure guide, Cari, this is in the open atrium. But okay, we will put in the website, don't worry. Up to date, FAQ, o sea, como preguntas y respuestas rápidas, entonces eso ya está completado. Update de orientación, actualizar la guía de orientación, remover lo específico de los contenidos del Venus Project, porque el project ya no es el brazo, perdón, el movimiento Save ya no es el brazo activista del Venus Project. Entonces eso ya está completado. O sea, estoy leyendo lo que está. Make sure footer, que quitar del PDF de la página lo de Venus Project, eso ya se. Después dice que arreglar los problemas de comunicación con Eric y con Oscar, que eso viene de otro documento, Nelson. Dice que Eric y Oscar son muy malos y que él me dijo tal otra. Y entonces, pues aquí está la explicación de lo que está pasando, donde pues bueno, ahí pueden leer que está colocando Cari. Bastante largo, entonces pues léanlo y si no, pues tradúzcanlo. O sea, discúlpenme, pero pues, o sea, eso también es tarea de cada quien. Ahora, ella dice, segunda semana. Entonces ella sigue revisando, dice, sí, ya se quitó lo del Venus Project. User left your channel. ¿Qué más dice acá? Proyectos y equipos. Bueno, aquí ella no ha revisado esto, pero está diciendo, por ejemplo, establecer y enfocarse en los equipos de comunicación y de planes de desarrollo orientados al activismo. Entonces puede ser media production, o sea, ahí está dando ejemplos de cosas en las que nos sugiere que nos enfoquemos también. Bueno, eso se está haciendo, pero eso pues toca explicárselo a Cari. Remove the label. Bueno, ella lo que nos estaba diciendo, que pues, qué es lo que hay pidiendo, qué es lo que esta gente está pidiendo, que no se puede usar el nombre SaveGuess, según algunos, pero igual lo que estamos haciendo está bien. Bueno, aquí está la tercera semana, entonces aquí nos dice, por ejemplo, que ella colocó, que se agregó el blog y la wiki en la página, en el pie de la página, que eso se colocó, what is new. Bueno, y aquí otra serie de cosas para las semanas, porque esto es un plan de desarrollo para la semana 3 y la semana 4, donde están las cosas pendientes, que a quién le toca hacer eso, a las personas que están detrás de esas herramientas. Entonces, las personas que manejan los correos, que eso se explicó en la reunión pasada, las personas que están detrás del Open Atrium como yo, o las personas que están detrás de la web nacional como Gabriel Vivas. Una pregunta, perdón, Eric. ¿Queda por hecho que vamos a tomar las recomendaciones de Cari? ¿O la forma en que se vayan a tomar, podemos hacer alguna reunión extraordinaria posteriormente? Claro, por supuesto. Es que digamos que las cosas que están pidiendo pues son muy puntuales. Es como faltan tales cosas en la página web, faltan tales otras en sí, básicamente, si ustedes se dan cuenta, todo lo que hay, lo más importante está centrado en la página web. ¿Por qué? Es por una razón muy simple, y en ese sentido, pues es lo mínimo. Si este es un movimiento global, pues cosas como la misión del movimiento, no es que en Colombia nosotros vamos a TIC y el negocio, y no, el movimiento no está para eso. Entonces, por eso, categóricamente, el que venga aquí a ofrecer plata y negocios y que pues eso no va acá, pues que lo haga por fuera, que pues si lo hace con gente en movimiento, bueno, pero eso categóricamente no va acá. Entonces el mission statement, pues que es como la misión del movimiento, pues debe estar, y la propuesta también, pero en eso sí hay un punto clave y cada capítulo ha tomado su partida. Por ejemplo, en España la estructura de organización es la que tiene España, y en Colombia pues es la que nosotros tenemos. Lo que debe estar es explícito, porque no está, y eso es claro. Lo otro de preguntas rápidas y cortas, eso de hecho creo que se tomó de la página de Argentina, que es donde está mejor hecho, y se puso y ya está en la web de Colombia. Entonces es eso, es cumplirlos, y aquí viene la cuestión controvertida, ¿sí? Y que es lo que me incomoda a mí, a muchos, y es por qué existe una autoridad que tiene que decirnos qué debemos hacer, y si no, entonces hay una amenaza. Entonces, hay dos, y eso sí lo dejo para una posterior discusión, y además estoy de paso colocando mi punto de vista alrededor de esto. O sea, es lo que yo considero, y que es una cosa que yo he discutido abiertamente muchas veces, y una vez más lo hago. O sea, es cierto que si el mundo es global y hay unas ideas centrales, pues lo mínimo es que todos las tengan. Pero que venga otro a decir qué hacer, y si no lo hacen, entonces su amenaza y su cosa, eso no va, ¿sí? Porque ahí hay una clara jerarquía, y eso es un problema. Pero, digamos, como hay gente muy preocupada de que las cosas se cumplan, pues entonces se hace y se le da gusto a todo el mundo. Y sobre todo porque es que sí hay algo fundamental, y vuelvo una vez más, el movimiento tiene un norte, y es claro, en cualquier capítulo, sea un capítulo grande o un capítulo pequeño, o si no, no tiene propósito. Entonces, es una cuestión de sentido común. O sea, si uno se adhiere a un movimiento, no es porque voy a hacer lo que se me dé la gana, sino pues hay un norte, unas razones de ser. Y si uno está de acuerdo con eso, pues uno procede. Y si no, pues no. Se sale otro espacio, lo que es el mejor se le ocurra. Pero eso depende de cada quien. Entonces, pues no sé, ahí como expandiéndome en lo que Cari dijo y tratando de explicarles también para que quede en la grabación. Ese es un documento público que todos pueden revisar. Pues los que están aquí presentes se lo pueden compartir a otros. Y pues, por favor, y eso se lo digo a Isabel, que hizo ahorita la réplica, y a todos, dejen la actitud de clientes. O sea, si ustedes están esperando que alguien venga a la puerta de su casa a decirles qué tienen que hacer o cómo tienen que hacerlo, qué información deben tener, pues eso no va a pasar, ¿sí? Hay personas, como yo, por ejemplo, que hacen lo posible dentro del tiempo que tienen para contarle a los demás qué está pasando. Pero pues, o sea, esa labor no la puede hacer una sola persona. Y lo otro es que pues también es muy importante, y pues por eso es muy importante tener claro lo del mission statement, pues qué información compartir. Entonces, que el fin del mundo 2012 en los espacios de Facebook, pues eso no va. O sea, el movimiento no está alrededor de ideas nueva era, y eso es puntual. Que cada uno tenga creencias personales y que cada uno, pues de pronto alguien tenga el temor sobre eso, pues bien, pero esas creencias personales, pues se las guardan y las comparten en otros espacios, o pues con la gente que, o en los espacios donde, o en los grupos de Facebook que hay para eso, para hablar de ovnis, para hablar del otro. Es como algo que también está ahí condensado. Y que es algo de lo que se pegaba precisamente Nelson, porque, por ejemplo, Oscar ha usado los espacios del MZ para hablar de esas cosas, y pues, para eso están los espacios del MZ. Y estoy dando cosas puntuales de lo que está escrito en los documentos y referenciado. No es que yo me inventé y que es un chisme, no. Ahí están los links, por favor, mírenlos. Dale, Alexander. Sí, Eric, pues no estoy leyendo el documento, pero quisiera comentar algo, y es que pues la comunicación también hay que tratar de optimizarla entre nosotros mismos, tratar de que en cada reunión los prejuicios se vayan, y tratar de pues de tratar de lograr una discusión sana hacia una economía basada en recursos. Israel lo que le hizo a Karina, a Cari fue una pregunta que, pues, teniendo su derecho, pues, o del punto de vista de cada quien, puede haber sido con alguno u otro u otra intención, pero en ningún momento yo no creo que pues ella no expresó explícitamente en contra o a favor suyo, pero creo que desde el punto de vista suyo sí hubo algún prejuicio de que tuvo alguna mala intención la pregunta esa. Entonces, si podemos mejorar nuestra comunicación entre nosotros mismos, seguro que vamos a mejorar la comunicación con los demás. Me gustaría escuchar a los demás en cuanto a las recomendaciones que hizo Cari, o en cuanto a que acabamos de escuchar, o de la traducción que nos hizo Eric. Quisiera escuchar a José, a Cristian, o a Moni, o a Isa, o a los que estén, de qué opinan, y no sé qué Cari hasta qué horas nos podrá acompañar para aprovechar y preguntarle lo que queramos cada uno, pues salir de nuestras dudas. Muy al lugar tu intromisión, Alexander, y de acuerdo contigo. Yo hoy no voy a intervenir mucho por problemas en la garganta. Todavía me estoy recuperando de una fuerte gripa. Nada, estoy escuchando, y como veo personas acá también que hay nuevas, también dando espacio y lugar a que estas personas también participen y estén ahí. Por lo pronto, lo estoy anotando. Sí. Quiero leer todo el documento que nos comparte Cari, y después de hacerle una lectura bien técnica, le formularé las preguntas pertinentes en base a ese documento, para no apresurarme. Así, pues, si no está dispuesta hoy a contestarnos las que tengamos, la verdad me veo en prudencia. Respaldarme un poco sobre el documento que nos compartió, y asimismo pues formular las preguntas del caso y darle una dinámica progresiva, no seguir en ese círculo de hablar y hablar y de volver a lo mismo que ya pasó, sino a avanzar. Entonces, nada, era lo que quería comentar por parte mía. Ok, para hacerte una pequeña aclaración, la gente que está acá, toda, no es gente nueva. Los nuevos son pues ustedes. De hecho, hoy tenemos el gusto de contar con Sara, que es de Texas, que es música y médica también. Ahí, pues, si quiere hablarse con Alex para lo de medicina, pues chévere. Y Oscar Oliveira, que es de Venezuela, que pues precisamente en la reunión pasada latinoamericana decía que muy bien los proyectos de Colombia, que nos felicitaba, pero que eso no es el movimiento SafeGuess. Pues hoy él, por sus propios medios, se está informando de lo que dice GCA, y pues también que pues me parece bien que está acá para que sepas que eso que se hizo en la reunión latinoamericana pues no procede. Y pues nada, pues bienvenido. Ojalá participes más en los espacios de Colombia y en lo que podamos ayudarle a Venezuela, pues bien. Ahora sí, como tú dijiste, somos hermanos. Entonces, ahí yo sí te exhorto toda mi invitación a que participes. Bueno, entonces, pues sí es bueno que aprovechen que Cari está acá para que le hagan preguntas. Ella vino a informarnos nuevamente y pues para que pregunten y pues den su concepto informativo. O sea, esto es para que la demás gente sepa qué está pasando. Igual, pues, o sea, lo que ustedes digan, pues va. Moni, ¿qué dices? Bueno, Cari, te vas, entonces. Hasta la próxima, Cari, un abrazo. Gracias, muchas gracias por todo. Thank you, Cari, for coming. And Hacks, we wait for you in the next meeting of the communication team. Sure, thank you for your time. Muchas gracias a todos y buena suerte con todo. Chao, Cari. Ok, Cari. Suerte. User disconnected from your channel. Bueno, entonces si quieren continuar hablando del tema, si no, pues lo que ha propuesto Alexander al principio de la reunión, pues para tocarlo. Sí, pues sería bueno que después de que cada uno leyera el documento, nos volviéramos a reunir, pues ojalá que no sea dentro de 15 días para poder pues conocerlo y mirar los puntos de vista que hay de eso. Propongo una reunión, ojalá de pronto entre 8 días, para analizar este punto. No sé si ustedes qué opinan de hacer otra reunión entre 8 días para esto mismo. Pues mira, el ahorita, pues eso se hace en la reunión de comunicación. Entonces, pues eso se publica y nada, y pues asisten los que quieren participar. Y por cierto, es muy importante eso. Yo sé que tú estás trabajando, todas las noches estás trabajando, Alex. Pues, no, todas las noches no, hay algunas que duermo. Pero bueno, entonces es que yo sé que tú quieres participar, pero tus horarios quedan locos. Entonces, ¿cómo le haces? No, nada, por eso que compré este aparato, para poderme comunicar, así no tengo chat, pues poder estar acá. Sí, es pertinente entonces programar una reunión. Ok, yo había... Muchas gracias, Isa. Yo había propuesto al comienzo de la reunión, no estaban todos, pero quería preguntar si podía tocar un tema que es de actualidad colombiana. Es que el 6 de diciembre hay una primera plenaria en el Senado, en el TIR, básicamente dos ponencias en cuanto a la reforma a la ley 100, pues que nos atañe a todos porque es la salud de los colombianos. Y pues aunque la mejor salud, el mejor proyecto en salud es una economía basada en recursos, mientras trabajamos en eso, quisiera comentarles cuál es la situación y cuál es la actualidad para pues hacerles, después del comentario, una invitación. No sé si está a lugar y si pueda comentarles. Alexander, buenísimo, porque yo le vengo haciendo la pista a ese tema, me parece muy interesante. Ok, entonces con permiso les tomo la palabra. Hay, bueno, desde hace 20 años que salió la ley en Colombia y desde antes ya se sabía el resultado o los daños colaterales, los daños directos que tenía en esta ley en la salud de los colombianos. Se trató de alentar, pues de avisar en esa ocasión por algunos médicos que fueron allá al Parlamento, al Congreso, y trataron de exponer sus puntos de vista. Fueron escuchados básicamente porque el empuje de esa ley es puramente mercantilista. Y era un experimento internacional, es decir, un experimento, la ley 100 en Colombia era un experimento de la multinacional para que si daba fruto poderlo vender en otros países. Entonces, además de que era una copia del sistema de salud de Chile, que pues ya se modificó porque se dieron cuenta de los daños o de que no servía. Entonces, hay dos posturas en este momento, o dos proyectos de ley que quieren modificar la ley 100. Uno de esos proyectos lo que quiere hacer es hacerle unas reformas en cuanto a la al seguimiento o a la regulación que hay que hacerle a los dineros en la salud. Y la otra propuesta es básicamente cambiar todo el sistema al cambiar el concepto. Entonces, resulta que en la Constitución de Colombia la salud no es un derecho fundamental. La salud la toman como un derecho, perdón, como un bien o servicio, como un bien y servicio público al que los colombianos tienen derecho como tal, como bien y servicio. Si fuera un derecho fundamental, pues sería como si fuera la vida. O, bueno, en los bienes y servicios está la salud, la educación, la vivienda, etcétera. Entonces, la primera ponencia, que es el proyecto que quiere solo modificar algunas partes de la ley, dice que como bien y servicio, que es la salud, como está en la Constitución, entonces debe ofrecerse o debe brindarse al colombiano hasta tanto hayan los recursos necesarios para brindársele el servicio o el bien. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo tengo yo una leucemia y necesito un trasplante de médula ósea, van a revisar mi plan de beneficios y si no alcanza institucionalmente, queda ya, los jueces pueden decir no alcanza para su trasplante de médula ósea, entonces usted no tiene derecho a eso y no se le va a dar, el Estado no le va a brindar eso, no tiene la obligación de darse, simplemente no se le da. El otro proyecto, que es el de reformar todo el sistema, lo que hace es un cambio del concepto de salud. Entonces modifica, es un proyecto de ley estatutario en el que modifica el concepto de salud como derecho fundamental, y como tal el gobierno, el Estado, debe defenderlo y debe propiciarlo para que se pueda ejercer. En el texto está muy muy bonito, porque también habla de muchas cosas que se hablan en la economía basada en recursos, que es que la salud incluye un bienestar biopsicosocial, que incluye tener una vivienda adecuada, un agua potable, una posición de alimentos con un buen contenido nutricional, una adecuada educación. Bueno, toca varios temas que todo eso es lo que significa una salud. Pues probablemente eso siga estando bien en el papel, pero lo fundamental y lo importante es que hacen un cambio en la estructura de el sistema en el cual pues dice que no pueden beneficiarse personas desde el punto de vista financiero. Entonces deja todos los recursos, no solamente para los entes territoriales, sino para organizaciones locales o comunitarias que puedan formarse dentro de la misma sociedad, dentro de la misma comunidad colombiana, para administrar los recursos en salud. Es decir, que ya vería a, mejor dicho, no habrían ESES y los dineros de la salud se girarían directamente a las secretarías de salud locales, y esas secretarías serían las que tendrían mostrar óptimo uso de esos recursos, obviamente pagando de las IPS, es decir, de los hospitales y de las clínicas. En conclusión, lo que hace la reforma estatutaria, el proyecto de ley, es quitar las EPS. Eso, por supuesto, que no es la solución al problema de salud colombiano, pero va a ayudar mucho con la supervivencia de los hospitales públicos de todo el país, y pues en teoría debe mejorar la atención a los pacientes. Esa discusión se va a dar el 6 de diciembre, como les digo, por el canal institucional para escuchar, o van a poder ver esta discusión. Y la invitación es a que desde que se pueda, después de esa primera discusión, puede uno escribir hacia desde internet hacia los señores honorables senadores diciéndoles que yo soy un amigo de tal, paciente, enfermo, médico, estudiante, profesional, simplemente un ciudadano común y corriente que quisiera apoyar la reforma estatutaria por la cual se acaban las EPS. ¿Por qué? Porque puede mejorar la salud de los colombianos, o porque, bueno, básicamente eso se copió, o se hicieron muchas copias del sistema de salud de Inglaterra, donde el médico tratante es el médico general y los médicos especialistas son el apoyo de los médicos generales, y no pues como acá, que es al revés. Participación ciudadana, yo no creía, pero pues sí la tienen en cuenta para decidir algunas cosas. Por ejemplo, la ley 30 que se tumbó de la parte estudiantil la tuvieron en cuenta la Corte Constitucional. Los 1000 y pico, ni siquiera fueron 2000 cartas que se enviaron a la Corte, con eso la tuvieron en cuenta para esa parte. Lo otro alentador es que, o bueno, o por lo menos menos malo, es que los congresistas hace un año el 75% estaban de acuerdo con que debería continuar ese sistema de salud. A comienzos de año ya estaba en el 60%, y de la última plenaria, no, la última como un mes, era el 52% de los congresistas que estaban a favor de que el sistema de salud siguiera igual, y ya el 48% de que se cambiara. O sea que pues por lo menos tienen la idea de que se pueda cambiar, y la invitación es a que todos ustedes, o los que puedan, participen activamente después de esta primera plenaria. No sé. Pues, Alexander, mira, a mí me parece muy interesante tu propuesta. Entiendo tu punto, entiendo tus ganas, pues, de seguir actuando de cierta manera bajo las reglas que nos han dicho el sistema, de pronto creer que si nos reunimos todos y le hablamos, entre comillas, masivamente a estos senadores, algo va a cambiar. Pues, Es idealista, pero es lo mismo de siempre, es la misma política que venimos haciendo. La verdad, yo no creo que funcione, por eso no la apoyaría, y también es que va en contra de lo que hacemos como movimiento. O sea, si digamos fuéramos y fuéramos como movimiento a decir es que nosotros apoyamos cierta reforma o no política, no estaría como correcto. Por lo menos yo no te apoyo en esto, lo siento. Perdón, una aclaración. No quiero que el movimiento tome parte de esto. Es decir, estoy aprovechando la reunión para dar una información de acto, pero en ningún momento ni voy a utilizar la página del capítulo de Ibagué ni voy a difundir esta información en el movimiento, porque es completamente en contra de lo que nosotros sabemos que es una economía basada en recursos. Estoy completamente de acuerdo con Mónica, el movimiento no debe ser parte de eso, y no sé si de pronto no me hice entender, pero no estoy pidiendo que el movimiento tome participación en esto. Ah, pues chévere, no, pues nada, a quien le interese que tome parte en eso y pues que lo haga. Pues finalmente, como ciudadanos, pues tenemos algunos derechos que podemos usar o no. Y por ejemplo, para el festival, por ejemplo, el año pasado, se utilizó un recurso del distrito al cual teníamos acceso por ser ciudadanos y se sacó un espacio. Entonces, pues como que ese tema no es del movimiento, pero pues si Alexander quiere invitar a alguien a hacerlo por su cuenta o no sé, una carta, pues es como asunto de cada, ¿cierto? Así es como tú lo planteas, creo. Sí, por eso al comienzo quería preguntar si podía hacer ese comentario, porque es completamente entendible que es completamente al lugar, o sea, no va con el movimiento ni con sus ideas, ni mucho menos. Pero pues es una información de actualidad y no, nada, era eso. Vale, Alex, no, muy importante ahí tu aporte. Como te digo, yo venía haciéndole algo de seguimiento a este tema. En pronto nos escribimos por Face y indagamos un poquito más, ya que tú estás un poquito más adelante, y nos charlamos, aunque sea unos 15 minuticos, yo creo que ya mañana, ya sea por Skype, y charlamos sobre el tema. Me parece muy, muy, muy pertinente y quiero mirar bien en detalle. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere hacerle un aporte a Alex? Bueno, van a ser las 10. Si se han agotado todos los temas, que pues el centro fue ahí lo que nos trajo Cari para hablar. Entonces, pues no sé, si quieren ya vamos cerrando la reunión, o si alguien de otro tema más, pues es una reunión informativa. Yo ahí les cuento rápidamente de cosas así que han pasado con respecto al movimiento aquí en Colombia. Bueno, los muchachos de Manizales están allá capacitándose para el proyecto de la granja en Manizales. No sé, pues si Mónica nos quería contar algo sobre el festival en Cali. Aquí en Bogotá se programa un evento, un foro urbano, pero falta ver lo que la gente que quiere hacer eso, pues ellos van a cuadrar los ponentes, pues no sé, hoy no veo ninguna de las personas que está proponiendo eso. Se estarán enterando por las redes, o redes o los medios de comunicación que tiene Colombia, para que sepan sobre el foro urbano que se piensa hacer acá en Bogotá. Y lo otro es que se está reuniendo y se está editando todo el material del festival que se hizo aquí en Bogotá antes del año, pues se tenga el material audiovisual y se comparte, y no nos demoremos tanto como el año pasado, que nos demoramos casi un año en sacar todo el material que se recogió el año pasado para mostrar cómo fue el evento, pues para Para todos aquellos que dicen que en Colombia no sirve nada, pues una vez más, un contraargumento. Pues, es una vergüenza, pero pues así se están dando, las vamos a hacer. Y ya, eso quería como comentar así de anuncios. Si no hay nada más que hablar, pues entonces cerramos la reunión, no sé. Pero yo tengo una pregunta, bueno, también una información. Por fin logramos romper las barreras de la Universidad del Tolima y vamos a tener un cineforo de 6 días Addendum el 3 de diciembre. Pues estoy organizando un volante, un folleto informativo para. Pues para las personas que no conocen el movimiento. Entonces la pregunta es, como hoy se habló pues de lo de los correos en la página de Colombia, la idea es que ellos escriban ahí qué información nueva debo anexar a ese folleto informativo. Ah, pues coloca el correo 610colombia@gmail.com y el otro que redirecciona ese, que es info@610colombia.com. Sea, ¿Esos los dos están en a la la web. página? En la web está solo uno, que es el que se ha usado desde el principio del movimiento, que es por el que muchos han llegado al movimiento, se han contactado, que es 610colombia@gmail.com. Okay. Eric, ¿me los puede regalar por un mensaje en Facebook? Gracias. Qué pena si no tengo chat. No, no, listo, pero es fácil. safeguestcolombia@gmail.com. Pero igual yo te lo paso, no hay lío. Ah, bueno, yo es que quería comentar otra cosa que me encontré muy esta semana que estuve en la Nacional. Y es que pues en la Nacional es como un microcosmos de Colombia, o sea, ahí está, o sea, ahí uno ve mucha gente de muchas partes de Colombia e incluso de otras partes del mundo, pues por el ambiente que ahí se respira. Entonces, ahí hay tiendas, hay de todo, y dentro de eso, pues hay una gente que vende películas. Entonces me dio la casualidad, la curiosidad de acercarme a un puesto de esos a preguntar, y me dio por preguntar si tenían las películas de Zeitgeist. Y oh sorpresa, cuando me encuentro que sí las tienen, y oh sorpresa, es una cosa que tengo que ir a evidenciar con la cámara para compartirlo, y oh sorpresa, cuando me encuentro con el hecho de que ese documental es el que más ven ellos. O sea, es el más vendido, es el que más se agota, y de hecho cuando yo fui habían dos copias porque ya ese día habían vendido todas las User piezas de los tres documentales. Entonces, pues me pareció como interesante la observación y lo que me encontré. Me llamó mucho la atención. Puede que el movimiento, pues en algunas cosas, pues esté en caída, User in your muchos channel capítulos timed out. estén cayendo. Bueno, no es precisamente el caso de Colombia, pero por lo menos, pues ese material de difusión y el mensaje que lleva, pues sí está como en demanda. Entonces, pues me pareció muy interesante eso. Y cuando tenga un tiempito donde cierren la universidad, voy a pasar, pues para evidenciarlo, y hago el video y lo comparto para que ustedes lo vean. Me pareció bien interesante Buenísimo, y eso. de hecho eso anima mucho más, realicemos con más fervor y entusiasmo la película de Sideways Colombia, porque entonces también veríamos que se puede ahí compartir y reproducir bastante la idea, que la gente lo vea también bastante. Claro que sí, porque es un referente. Dale, Alex. Sí, no, excelente. Yo tengo acá a unos vendedores de películas que los doto con el adendum, y lo que les pedí básicamente era que cada vez que les compraran películas, pues ellos regalaran el documental y y pues así también pues me queda más fácil ahí hacer el ahí pues hasta ahorita me acordé de eso y pues es una idea también. Sí, bueno, ahí para los que no son acá en Colombia, claro que creo que están viejos conocidos la mayoría. Bueno, de pronto Oscar Oliveira no sabe. Aquí en Colombia hay un par de personas que ponen de su bolsillo y están sacando copias y pues tú los llamas o les escribes y ellos te las envían a cualquier parte del país. Entonces, pues eso ha ayudado muchísimo porque pues siempre en todos los capítulos pues hay dotaciones de películas para repartir. Y pues las personas que lo hacen de manera voluntaria y pues con su propio dinero porque pues es la forma de hacer activismo. Entonces pues cuento esto para que quien quiera tener material y hacer difusión pues de las películas de Peter Joseph, que son material relevante de difusión del movimiento, que eso siempre hay que aclararlo, ¿no? Las películas son de Peter Joseph, son su visión, condensa muchas de las cosas, pero ahí no está estrictamente lo que es el movimiento. El movimiento, pues, está en la que activista, en qué es el movimiento, qué no es el movimiento, y en todos los documentos que han escrito todas las que han pasado por el movimiento en estos años y que han dejado su huella o las que siguen ahí haciendo y algunos, pues, deshaciendo. Entonces, pues como... enterar a todos de que aquí en Colombia pues contamos con ese buen músculo de difusión. Y pues, y por cierto, para lo de la película, gracias Mónica por recordarlo. El próximo miércoles se iniciarían nuevamente las reuniones, ya todos los muchachos que estaban participando en el proyecto salieron a vacaciones, algunos se graduaron, entonces el próximo miércoles pues si está a la disposición de todos los que estaban participando en el proyecto, se inicia nuevamente las reuniones para seguir continuando con el desarrollo de la película y pues un motivo más para animarse es precisamente el hecho de que pues el material es relevante y tiene demanda y pues hay gente que está haciendo plata con eso. User entered your channel. O sea, tan bueno es que se vende y lo venden y lo rando bastante. Entonces, me toca pues decirle a la gente que lo pueden conseguir gratis, ¿no? Bueno, no sé, si no hay nada más, entonces finalizamos. Buenas noches, ¿sí se escucha? Hola, Sarita. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Antes de que finalice solamente, te quiero decirles ánimo, ¿verdad? Me he enterado de lo que ha pasado con el título de Colombia, pero nosotros que hemos visto es que ustedes son muy trabajadores. Lo que he escuchado en otras reuniones de habla en inglés, siempre mencionan que Latinoamérica muy activos, que siempre tienen llenos uniones y pues sería una gran lástima que se cayera el capítulo, lo bastante simple, o sea, no cabe dentro de lo que es ser parte del movimiento Sideguys y pues solamente ustedes son un ejemplo, han hecho bastantes cosas y adelante, yo estoy muy feliz de que haya un capítulo como Colombia y nada más. Bueno, muchas gracias, Sarita. No sé si alguien le puede responder a Sarita. Sí, pues a mí me gusta comentar que las diferencias en un grupo se empiezan a ver cuando el grupo empieza a madurar. Discusiones que podemos tener y que podemos ir teniendo, bueno, que podemos hacer día tras día hace parte de la maduración del grupo y cómo las resolvamos, cómo las llevemos y las pasemos adelante es lo que nos va a dar más fuerza como grupo y es lo que nos va a firmes y unidos, que lo importante es seguir trabajando desde cada uno de nuestro, cada uno está trabajando lo que puede y lo que quiere, y no tomemos a mal que hayan algunas diferencias entre nosotros. Eso es algo bueno que va a madurar el grupo, y lo importante es tener la mente abierta para poder aceptar algunas equivocaciones que podamos tener en la comunicación y seguir adelante, seguir trabajando. Gracias, Sara, por ese ánimo que nos das, y lo vamos a seguir teniendo. Pues yo ahí, como para recordar las palabras de Crush, que hoy no, parece que no pude estar. Crush dice puntualmente: las cosas se demuestran con trabajo, no hablando y diciendo que se hace, sino haciendo. Y pues eso lo da el tiempo. Pues eso yo lo he visto varias veces acá en el movimiento. No que yo llegué y que yo soy, entonces pónganme cuidado y que es que yo, sino, o sea, eso se demuestra y se gana con el tiempo. Y un ejemplo, pues es, miren, una persona que nuevamente, una vez más, que viene de otro lado, de otra parte del mundo, que sabe lo que estamos haciendo acá, y pues cuenta pues lo valioso de lo que haciendo acá, y también pues es algo como, por favor, gente, se encuentra, valoren el trabajo de la gente que está acá mucho tiempo, entérense, y pues menos hablar, más hacer. Bueno, muchachos, hace rato estaba de pronto como activo, estaba un poquito ocupado, pero entonces quería pues ya aprovechar pues para participar nuevamente. Y pues hay varias cositas, pues ya que hablas, Eric, de lo de la película, pues bueno, a mí me interesaría participar en esa reunión que se haga. Y por cierto, pues deberíamos aprovechar esa oportunidad, pues no sé si solamente para lo de la película, sino aprovechar que, como tú dices, ya hay mucha gente que, digamos, es estudiante y está saliendo de vacaciones o pues tal vez tenga más tiempo, poder cuadrar de pronto una reunión de esas presenciales, pero del tipo tal vez puede ser informativo o ya sea de los que estén de pronto en alguna ciudad, ¿sí? Ya sea claro. que se pueda hacer pues, simultáneamente en varias ciudades, ¿sí? Y qué otra cosa, pues bueno, no sé, de pronto ahorita les voy a hablar sobre una cosita que encontré que es bastante interesante, que se está llevando a cabo, y es una fundación. Tiene mucha relación con lo que estamos haciendo. Entonces, pues me busco el link y ahorita les hablo sobre ese temita. Entonces, pues no sé, igual aprovechar que pues somos varios que estamos ahorita conectados, pues de pronto hablar de ese tipo de temas. Y alcanzó a tener. Vale, David. Mira, pues aquí hay un evento que nos ha funcionado y varias veces se ha hecho precisamente en Colombia, que es el State Gris Café, que es una reunión informal. Entonces la gente, pues, o sea, tú lo puedes proponer, es que eso, nuevamente, por favor, dejen la actitud de clientes. Si tú tienes una idea, hazla. Ahí están los espacios, creas un evento y lo haces. Sí, pues ya lo hice, a la gente. Pues, es que ya lo hice, o sea, yo ya hice, por ejemplo, he invitado a la gente para que vaya, por ejemplo, a lo de la granja. Tal vez eso no les interesa mucho, o no tienen tiempo, no sé. Pero pues la idea también es hacer que participe gente que no lo hace. Pues es difícil, en el sentido en que yo estoy pretendiendo de que vaya gente para que se informe, ¿sí? Yo estaría dispuesto a hacerlo y organizarlo, pues siempre y cuando tenga apoyo en más gente también. ¿En qué sentido? En que pues yo no soy el único que sé de todo esto, de hecho no soy el que tengo más historia en esto, en este movimiento. Entonces me parecería que pues si alguien se quiere sumar, yo estaría dispuesto pues a colaborar y pues que me colaboren también en eso, porque no, pues no solo Pues lo haría solo, pero pues no creo que sea tan pertinente. No, es que tú no lo haces solo. Tú haces la convocatoria, ¿sí? Por ejemplo, tú estás en Bogotá y de hecho la otra vez tú me comentaste que chévere que nos encontráramos. Entonces, tú haces el Safe Gaze Café y se invita a gente a participar y ahí se van sumando. Lo que pasa es que hay una cosa muy importante y es que, pues, si tú quieres llevar a cabo una iniciativa, pues no puedes esperar que otras personas lo hagan, sino pues tú tienes que crear el evento, o sea, lo que yo he hecho muchísimas veces. Por ejemplo, Mónica, que no sé qué pasó, Mónica ha hecho varias veces el café, creo que Isabel y José una o dos veces allá en Cali, aquí en Bogotá muchas veces yo he convocado a CDSF, pero también otras personas del movimiento acá en Bogotá, como por ejemplo David Páez, que fue el que se inventó eso, Gabriel Vivas, Andrés Ellis, ¿quién más? Así que yo me acuerde. Unos pelados de la Nacional, Alex, bueno, o sea, pues porque eso, y los Edgies Café, pues no son periódicos, sino pues ocurren cada vez que alguien como tú dice, oigan, necesito conocerlos, y se genera el espacio, y ahí llega la gente y los que se conocen. Por ejemplo, cuando vino Daniel Medrano de Ecuador, de Guayaquil, a visitarnos, hicimos un Safe Gaze Café y fue muy chévere porque, digamos, es un fin de semana y muchos tuvimos tiempo, entre esos me incluyo yo, para pues, llevarlo a diferentes partes. Entonces, él conoció como varias cosas y varias personas acá en Bogotá. Bueno, digamos, por un extranjero o una persona de otro, pues se le daba una, pues en ese sentido, pues una explicación y un poco mayor. Pero eso también depende de cada uno, porque finalmente cuando uno hace los Edgies Café, pues uno se conoce con gente y uno ahí pues hace amistad. Y pues uno se sigue hablando con las personas por fuera, dentro del MZ. Y pues no sé, es que muchas cosas pasan porque es que esto es una interacción entre personas. Y eso sí lo quiero poner en claro siempre porque o sea, y también para recordar lo siguiente, o sea, si alguien tiene algo personal con alguien, lo que sea, una relación, una amistad, lo que sea, y se acaba, es problema de esas personas, no es un problema del movimiento, aunque se hayan ido a través del movimiento. Aquí en el movimiento, en Colombia, hay gente que ha conocido a través del movimiento, se han casado y están viviendo juntos, por ejemplo, como es el caso de Harry y de Nelly. Y si en algún momento ellos tienen un problema, será un problema de ellos, aunque ellos hayan estado en el movimiento. Entonces, pues, estamos entre personas, los espacios presenciales son importantes. Si tú quieres conocer a gente, pues ahí está el grupo de Facebook para que crees el evento. Pues digamos, si quieres un apoyo, pues yo, como lo he hecho muchísimas veces con muchas otras personas, lo puedo hacer, pero finalmente la responsabilidad es tuya para que la gente... En el tiempo que vengo haciendo eventos y cosas para el movimiento, más o menos la tercera parte de la gente que confirma, no los que van a ir, los que van a ir nunca cuenta con los que dicen que tal vez, esa gente no se cuenta, o sea, eso es no, y los que dicen que no van a ir, pues obviamente no van a ir. Los que dicen que sí van a ir, más o menos, la tercera parte es la que llega, más o menos. Es como el patrón que yo me he dado cuenta a través del tiempo, o sea, si te confirman, estás preparado para ver 30 a 25 personas. Si te confirman 10, vas a ver a 3 personas. Entonces es como que no te decepciones si creas un evento y tú sentías o sabías que llegaran 1000 personas y llegaron 100 o bueno, llegaron menos de las que tú esperabas. Eso es completamente normal. Y pues nada, pues adelante, para eso están los espacios. Y ahorita, por cierto, y para concluir, el Open Atrium, que está pues en mantenimiento, pues ahí cuando está abierto, ahí también tú puedes crear el evento y hacerle difusión, y ahí le llega al correo de cada persona que está inscrita en la plataforma, pues como para aumentar la comunicación con respecto a un evento cualquiera. Ok, gracias, Eric, gracias. Entonces, mi sugerencia es que pues lo hagas ya. Y mi sugerencia, por lo menos con los 6-10 Café, aquí en Bogotá, le funciona mucho a la gente los sábados por la tarde. Perdón, tengo que ausentarme y muchas gracias a todos. Buena vida y estamos en contacto. Que estén bien. Chao, Alex, estamos hablando. Gusto haberte escuchado nuevamente por acá. Un fuerte abrazo y buena noche y buen turno. Alex, cuídate y que no te trasnoches mucho. Bye. Chao, Alex. Yo también me despido. Que tengan buena noche y estamos en contacto entonces el martes, en la siguiente reunión del martes en la noche. User disconnected from your channel. Bueno. Disconnected.